llamado a mi puerta y al abrir ahí estabas tan sensual. Tanto tiempo he soñado una noche contigo sin igual. Yo te quito el abrigo y preparo dos copas de champán. Pongo música lenta y este clima nos tienta más y más. Desanudas tu pelo, desabrochas tu blusa, mientras yo con caricias ardientes dejo caer tu falda y el calor de tu cuerpo en mi cuerpo como un fuego me quema sin piedad. Ya comienza la magia, eres mía y me entrego hasta el final. De piel a piel me enamoré, de piel a piel, qué drogado de tu amor quedé. De piel a piel me enamoré, de piel a piel, qué drogado de tu amor quedé. Extasiados quedamos, con amor nos miramos sin hablar. De repente tus manos otra vez navegaron por mi mar. Yo sentí que moría de placer y enseguida respondí a tus besos calientes y te amé nuevamente, piel a piel.